El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Kenpompo. Kenpompo. Kenpompo, chapatitos, Kenpompo. Mis estimados amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Feliz sábado. Ya estamos aquí en El Punto Crítico, la revista de la radio este fin de semana. Nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio. Los saluda Rubén Labastida. Bueno, pues qué gusto, un fuerte abrazo. Y bueno, pues tenemos para ustedes muy buenas entrevistas de música, teatro, lo mejor, lo que está sucediendo. Ahora sí que estamos en la jugada, como siempre. Estamos en este sabadito, 12 de noviembre. Por cierto, feliz día del cartero. Más no del carterista, si es que no se me confundan, del cartero, muchas felicidades. Todavía por allá hay mensajeros, ahora ya conocidos como mensajeros. Ya la mayoría de las cosas son vía electrónica, pero siempre es necesario la electrónica. El mundo digital nunca va a suplantar, por supuesto, a los que necesariamente nos tienen que entregar la notificación del banco, o nos van a tener que entregar, ya saben, pues los cobros, los recibos de la luz, del agua, del predial. Eso siempre va a existir, mi estimada familia. Bueno, pues estamos en la semana 45, han transcurrido 317 días del año. La puesta del sol se espera a las 5 de la tarde con 58 minutos. Estamos aquí en El Punto Crítico. Síganos @ El Punto Crítico y en facebook.com/ El Punto Crítico. ¿Qué tal si damos inicio? Tenemos música. Hugo Daniel. Hugo Daniel está presente y nos va a dar una muy buena propuesta, enseñanza de vida. Seguramente les va a dar mucho agrado saber cómo comenzó. Es un extraordinario cantante que nos está representando a nivel internacional. No se lo pueden perder. Tenemos una entrevista con él. Damas Gratis, mis grandes amigos. Esta agrupación, esta cumbia sabrosa, estuvo presentándose debido al gran éxito que tuvimos en días pasados de esta entrevista. La vamos a repetir para que la disfruten, a cargo de Alan Castro. Y bueno, pues por allá, Voz Raíz también estará presente. También es una extraordinaria propuesta musical que estuvo en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris hasta hace pues una semana y media, más o menos, aproximadamente. La vamos a repetir, obviamente, porque nuestros grandes amigos de Voz Raíz se lo merecen. Y además, nuestros amigos de Radio Escuchas la han solicitado. Más adelante vamos a tener al poeta de la radio. Sí va a estar presente, por supuesto, para darnos su reflexión, que bueno, pues es bastante, bastante cordial. Miguel Ángel López Cibernal, el poeta de la radio, estará presente. Padme Vidente, te escuchamos. ¿Qué nos tienes el día de hoy? Namaste, mi querida familia del Punto Crítico. Continuamos con la segunda parte de los 10 errores en tu primera cita de amor. Federico Valechirino, también queremos saber qué vamos a disfrutar hoy aquí en Valorarte. Bueno, pues fíjense que para este fin de semana les voy a hablar del Museo Interactivo de Economía. El MIDE, es el llamado MIDE. Así que bueno, vamos a platicar con uno de los artistas, con el artista Adán Salvatierra. Él participa con su pieza Onironautas. Está, bueno, pues es un recorrido nocturno, puesto que es así con iluminación y todo. Muy, muy, muy, muy interesante. También vamos a ir a Puebla. Vamos a ir a lo de la Ciudad de las Ideas, este festival que se realiza año con año. Y la verdad es de que ha tenido un gran, gran, gran éxito. Muy, muy, muy interesante. Y que hay debates verdaderamente profundos y notables con gente, bueno, pues protagonista, digamos, de la escena correspondiente, ¿no? Y también vamos a platicar con Antonio Lozoya. Él es el director artístico del Festival de Jazz y Blues allá en San Miguel de Allende. Así que fíjense, está interesante. Ya se encuentra por acá nuestro compañero Alan Castro con esta entrevista extraordinaria al sobrino de Chicoché. Sin overol, con overol, no importa. Lo importante es que le están haciendo un disco homenaje, grandes rockeros de la música. Los detalles los tenemos en este instante. ¿Qué tal, amigos del Punto Crítico? Estamos de regreso con ustedes en este sabadito lleno de sorpresas y de buena música. Y nos acompañan ya en cabina los chicos que nos van a hablar sobre el tributo a Chicoché que se estará realizando en el Festival Ajusco. Tenemos ya la presencia de Marco Hernández, él es sobrino de Chicoché. Presente. Y Mauricio Rosas, que también es productor del tributo. ¿Cómo estás? También. Buenas tardes. Pues a ver, platícanos de cómo va a ir este tributo a Chicoché, cuántas bandas estarán, me comentaban que es un disco, platícanos cómo va a estar. Sí, mira, principalmente el tributo es un disco que está en proceso de producción y es para el año que entra. tiene muchos artistas invitados y cada uno va a tocar un tema, un éxito de Chicoché, ¿no? Entonces, como esto ha ido creciendo, la bola de nieve se ha ido siendo más grande, se han sumado tantos artistas que pues ya casi es un colectivo. Entonces, precisamente un poco lo que vamos a presentar ahora que se vienen los shows. Vamos a hacer también un DVD, o sea, grabado en vivo. Vamos a hacer como una especie de primera fila, ¿no? Algo así. Y esto que vamos a presentar en el Festival Ajusco también va a estar muy bueno. Porque también este proyecto ha servido como plataforma para impulsar talento que está esperando una oportunidad, ¿no? Que a lo mejor ya tienen una trayectoria tremenda, pero pues siguen así en el underground, en la onda independiente, etcétera. Pero pues no tienen estos espacios como para pues estar alternando al lado de los grandes, ¿no? ¿Qué bandas van a venir en el disco que nos comentan? Bueno, pues mira, están Doctor Shenka, está para el disco, ¿no? Está Rocco Pachucote, está Rubén Albarrán de Café Tacuba, está Asdru Sierra de Osomatli. Está Celso Piña también, Pato Machete. María Barracuda, está Kenny Los Eléctricos. Los también. Rastrillos, Los de Abajo, Salón Victoria, Agrupación Cariño, el Tropical Forever, De Garcés, que es la banda de Mauricio, Malcriados, que es la mía, Sabro Funks, Los Malditos Hippies, Señor Atómico, híjole, la verdad que es esas, que todas estas bandas pues somos parte de esa plataforma que habla Marco, que está interesante, ¿no? Que de repente también hace falta ese tipo de cosas, ¿no? Porque de repente están los festivales grandes, ¿no? Como Vive y todo eso, y te quieren cobrar un billete por ir a tocar, o sea, se convierte realmente en una pesadilla, ¿no? Intentar entrar a un festival de esta naturaleza, y aquí, pues no, aquí se convierte en una plataforma para dar oportunidad a nuevas bandas, entre comillas, ¿no? Porque pues sí, ya es gente que tiene 15, 20 años tocando, ¿no? Y con los proyectos ya un rato, ¿no? Entonces, pero sí está interesante, eso está bueno, ¿no? Que pues las bandas también grandes se junten también con estas bandas que pues están ahí haciéndole la lucha también, ¿no? ¿Cuándo es que ustedes deciden agarrar y retomar las canciones que se ha hecho Chicoché y llevarlas al contexto actual, ¿no? Que los chavos empiecen a escuchar la música que escuchaban los papás y que se vuelvan a poner como de moda, tomando de la mano a gente como el Dr. Shenka y todas estas bandas que están ahí empujándole. Fíjate que el proyecto tiene cocinándose muchos años, ¿no? Muchos años, pero se cocinaba en mi cabeza nada más, ¿no? Como muchas cosas que luego pasan en la vida así de que las traes y no las haces, ¿no? O sea, de hecho, nosotros tocamos Chicoché hace 20 años, ¿no? O sea, en el 95, exactamente. En mi caso fue, y en el caso también de Marco, profesionalmente como músicos fue Chicoché. Y fue ir a darse el rol al sureste y tocar cosas de Chicoché, ¿no? A mí realmente, bueno, pues me habla 20 años, nos seguimos viendo de brothers, pero 20 años después me invita a este proyecto, ¿no? Que como dice él, ya tiene en su cabeza, yo creo que 10 años, ¿no? Ahí girando. Sí, ya tiene un ratote, ¿no? Entonces, como también me dedico a la radio, entonces pues, sabes que en los pasillos de Radio Fórmula te encuentras a todo el mundo, ¿no? Ah, ya dije, ¿está bien? Sí. Está bien. Pues es de todos los días, pan de todos los días, que te encuentras a la gente que está pues activa, ¿no? La música, la actuación, etcétera. Entonces me encontraba tal y yo sacaba como que se me venía la idea y le decía, oye, tengo este proyecto. Ah, sí, súper. Y le dábamos seguimiento. Y entonces, híjole, empezaba a hacer la lista. Y así me topaba tal y lo invitaba. Y ahora, después de tanto tiempo, las piezas se han acomodado precisamente para que ahora se dé. Ahora que estamos nosotros un poco más cerca de estos artistas, ¿no? O sea, de estar con Shenka, con Rocco, con Los Rastrillos, así. Y que sobre todo también en redes sociales puedes llegarles, porque hay algunos artistas que sí manejan sus redes sociales, hay otros que tienen su webmaster, ¿no? Pero hay unos que sí, entonces de repente dices, a ver si me contesta, ¿no? Le escribo un mensaje y, oye, por supuesto, háblame a tal teléfono, ¿no? Y así se fue dando esta lista de artistas. Suena bastante interesante. ¿Cuál, ustedes como productores del proyecto, cuál creen que va a ser el impacto que tenga en esta nueva generación que se encuentra como en un periodo complicado en las cuestiones del rock, donde su mayor target de ustedes es enfocado al rock, donde carecemos como de cierta identidad musical todavía? ¿Pero cuál va a ser el impacto que creen que ustedes retomar esas canciones Chicoche y llevarlas al contexto actual? Pues mira, yo, es muy cierto lo que dice, está pasando por un momento crítico la música de rock, precisamente porque de repente los chavos andan con esa falta de identidad, ¿no? En este caso yo siento que, digo, el proyecto está bien interesante porque hay de todo. Hay ska, hay cumbia, hay reggae, hay rock, así puro. Y se convierte como en ese proyecto así de, bueno, donde todos se voltean a ver qué andas haciendo. Oye, lo que estás haciendo está bueno. Entonces, finalmente el refresh que se le está dando a Chicoche, pues es para las nuevas generaciones, ¿no? O sea, que probablemente lo llegaron a escuchar por ahí. Y bueno, a final de cuentas está Chicoche, las frases de él son célebres. O sea, hasta los chavos que bueno, ni vela tienen en el entierro, las usan. O sea, uy, qué miedo, dónde te agarró el temblor, qué empompó. De Kenchón, Tons que mami, o sea, están ahí, existen, ¿no? No saben a lo mejor de dónde vienen o quién las cantaba, pero yo cuando Marco me platicó del proyecto dije, está buenísimo, porque para mí siempre Chicoche fue como un hipster, o sea, era su overall, sus lentecitos, su matita, o sea, fue el primer hipster para mi gusto, ¿no? Entonces, seguro muchos hipsters se van a sentir ahí de repente también identificados de nuevo con ese rollo que traía el señor, ¿no? Yo sí me atrevería a decir que no es rockero, o sea, a lo mejor se estaba inclinando hacia ahí, pero la verdad es que somos músicos. Eso. Homenajeando a un grande, ¿no? Entonces, a lo mejor los experimentos que estamos haciendo están buenos, porque a lo mejor un artista sí está en su género. O sea, hacemos una rola pues en ska para un grupo de ska, por ejemplo, Salón Victoria, ¿no? Porque hasta eso estamos dando como esa libertad al artista de meter su granito de arena para mantener su esencia. O sea, para mantenernos conectados con el artista, pero mantener también la esencia de la canción de Chicoche, ¿no? Entonces, lo interesante también es que estamos de repente sacando al artista de su género. Por ejemplo, el caso de Shenka, ¿no? Que le estamos proponiendo una salsita romántica. Bueno, es una sorpresa, ¿no? Pero es un ejemplo que te doy. Finalmente, esa rola te va a llevar a buscar la original, si no la conoces, ¿no? Como dices, si nada más dices, ¿dónde te agarró el temblor? Pero no sabes ni de qué. Solo porque cada que tiembla es trending topic en Twitter, y todo el día en ranking 5, pues... O sea, vas a buscar de dónde viene, dónde te agarró el temblor, ¿no? Queremos también llegarle a los fans generacionales de mi tío con algunos, o sea, grupos como Merenglás y Superlamas y así, que seguramente se estarán inclinando a lo que es el sureste, o sea, el tipo de arreglo. Eso es como más para esta gente que debe tener, pues, no sé, 60 años. Por 60, 70 años. O sea, mi tío... En diciembre estaría cumpliendo 71 años de edad. Y murió joven, murió a los 42, ¿no? 43. Murió a los 43 hace 27 años, en marzo 29 van a ser 28 años. Para la gente que nos está escuchando en este momento y que ya está bastante picada y dice, ¿dónde voy a poder escucharlo? Nos platicaban que van a estar en el Festival de Ajusco haciendo una especie de feat, un combo donde van a estar subiendo, tocan una rola, se bajan una banda. Platíquenos cómo va a estar el proyecto. Pues mira, vamos a estar ahí el 12, ¿no? En Carpa Astros, que es la fiesta tropical del año, prácticamente. Vamos a estar ahí, digo, los grupos, ¿tú te acuerdas así? Sí, pues de Garcés, Malcreados, Los Malditos Hippies, va a estar Sabrofunks, Agrupación Cariño, Tropical Forever, pero en el combo de tributo. En el combo de tributo, claro. Y el Señor Atómico, somos 7, tocando... Que exitazos como Y Qué Miedo, Chido Chido, La Estaca, Quien Pompó, Pobrecito Mi Cigarro, Las Pelotas y La Mujer Moderna. Oye, va a estar... Rolones. Va a estar con todo ese va ese a estar con Toño. Sí, festivalajusco.com, ahí están todas las sedes, porque es un festival del 5 al 13, en diferentes sedes. Ahí pueden ver los horarios, los artistas. En la Carpa Astros, además de la participación de tributo, está Tropical, está Botella, sí, Botellita de Jerez, Mi Banda El Mexicano, Agrupación Cariño, Mi Banda El Mexicano. Pues es la fiesta tropical de del año, ¿no? Así que... ¿Ustedes cómo es que se suman al Festival Ajusco? El festival ha experimentado como bastantes cambios, ¿no? En sus dos primeras ediciones no les ha ido como tan bien. Se anuncia la cabeza de cartel, que es Mi Banda El Mexicano, que causa bastante revuelo en redes sociales. ¿Cómo es que ustedes llegan y les dicen, este es el tributo y queremos ser parte del festival? Pues sí, la verdad es que hemos estado muy cerca de Mark Monster y de Alex Franco. Hemos tocado ya en otras ediciones de Festival Ajusco y ellos siguieron muy de cerca la campaña de fondeadora de tributo. Entonces yo invité a Agrupación Cariño a que se aventaran un tema. Entonces pues les pareció locochón como hacer ya órale, boom, vamos a presentarlo de una vez en vivo, a ver qué onda. Entonces va a ser un muy buen ejercicio. Va a tener que tener una logística impresionante porque pues en 2 minutos se va a tener que bajar uno y subir el otro. Pero en los inters vamos a escuchar un DJ de Mixes and Mashup México que hicieron un tributo a Chicoche el año pasado con Dobbs y estos mixes, remixes de canciones de Chicoche, que hicieron un gran trabajo. Hay unas canciones buenísimas y eso va a sonar en 1 minuto y medio, 2 minutos. En lo que se baja uno van y sube a ser el como otro. Pequeños entremeses de DJ ahí, ¿no? Es correcto. O sea, va a ser un show como muy audiovisual, ¿no? Porque también tenemos preparados muchas cosas en la pantalla. Es sorpresa, no digas. Entonces, literalmente no van a dejar que la gente deje de que le baje el ánimo, ¿no? La neta es que sí tienen que ir, no se lo pueden perder. Chicoche es un maestro, la neta. A mí, yo te voy a ser honesto, yo le tengo gran admiración. Porque se convirtió como en un cronista tipo Chava Flores. La neta está de ese nivel. O sea, yo siento que el señor murió muy joven. O sea, no le dio tiempo de terminar de explotar ya lo que traía. Porque traía ahí una bomba tremenda. Y honestamente no le dio tiempo. O sea, le cayó. Ahora sí que le cayó de sorpresa y vámonos, ¿no? O sea, entonces, pues siento que sí de repente se quedó ahí como... Como en esto que pasa, que dice Marco, ¿no? Lo recordamos cuando tiembla, cuando volteas a ver al güey, ¡ay, qué bonitos zapatitos, qué pompó! O sea, ahí es cuando recordamos a Chicoche, ¿no? Ahora en las Olimpiadas también se convirtió en Sí. O sea, en 2 segundos. Ya viste el súper que le pusieron a la clavadista. Sí. O sea, ¿cómo se llamaba? Ken Pompó, que es la que hizo Molotov. Entonces, pues se convirtió en algo súper divertido también en redes, ¿no? Pero ahí se ve el fenómeno de Chicoche. Entonces queremos darle como eso que se merece el señor, ¿no? O sea, un homenaje bien, bien merecido. Además, Chicoche es más allá de Ken Pompó, de Ken Chon, la estaca, los nenes. O sea, es más allá de eso, es 400, más de 400 temas grabados, hacía 2 por año, se echó como 44 discos. Tiene canciones de conciencia social, de protesta, tiene románticas, tiene de fiesta, tiene rock and roll, es ya como Chicoche y la crisis. Porque es que él fue rockero. Sí, finalmente, exactamente, él era rockero de coraza, ¿no? Entonces, nosotros también nos fuimos más por ahí, ¿no? O sea, checar en el catálogo, ¿no? Canciones de los 70s que están, son unos temazos. De hecho, hay muchos temas que no son... Digo, no los considerarías éxitos. Por ejemplo, el tema de Shenka, ¿no? Que lo retomemos ahí. No es un tema que digas, ay, pues, ¿cuál es? ¿No? O sea, a lo mejor mucha gente no lo conoce, pero se va a convertir seguramente, en serio, en un éxito. O sea, el tema es buenísimo. Y bueno, ya cuando le dé esa personalidad Shenka, y por ahí hay alguna sorpresa que ojalá y nos diga que sí. No sé si estaría bueno mencionarla o no, pero estamos ahí platicando. Yo creo que no, porque se ceba, ¿no? Sí, déjenos en asco a los chicos. Sí, porque estamos haciendo una especie de duetos o ensambles. O sea, se cuenta tal cantante con el guitarrista de tal grupo y el bajista de tal grupo y el baterista de tal grupo. Y hacemos un ensamble. Y eso suena... Por eso lo que decía Marco es más una unión de músicos más que de grupos. O sea, en algunos casos son grupos, como por ejemplo, como Garcés, como Malcriados. Salón Victoria, los de abajo. Sí son agrupaciones, ¿no? Pero muchas también son participaciones de otros músicos tocando con otra banda, con cosas que a veces ni tienen que ver, ¿no? O sea, que dices, ah, bueno, pues a ver qué sale, ¿no? Entonces está interesante, vale la pena. Sobre el DVD que comentaban al principio de la entrevista, ¿ese DVD lo van a grabar en la presentación de Acarpastro o va a ser posteriormente? No, posterior. Es una producción, o sea, el próximo año queremos hacerla bien cabaretosa, o sea, así muy tipo ficheras, muy como lo que vivió Chicoche. En esas películas que grababa de ficheras, que grabó pues como 20, yo creo, ¿no? Huele a gas, menos, grabó como 5. ¿Grabó como 5? Duro y tupido en la casita del pecado. delincuente con Pedrito Delincuente. Bernal, sí. Entonces queremos hacerlo muy tipo cabaret, muy en ese rollo. Ok, pues inviten a la gente a que estén. ¿Van a estar en un escenario alterno o van a ser parte de un solo escenario en el festival? Vamos adentro a la carpa. Perfecto. Entonces, ¿usted ya tiene los horarios en que van a estar ustedes o tienen que checarlo directamente en la página? Yo creo que ya los van a publicar ya en estos días, pero me parece que ese día empieza a las 12 y va a haber muchas actividades, muchos artistas, algunos DJs, y luego creo que a las 6 empieza lo que va en el escenario principal. Nosotros estaremos más o menos, yo creo que 7, 8 de la noche. No se olviden, 12 de noviembre, Carpa Astros, Festival Ajusco. Todos los detalles en festivalajusco.com. Y el disco, espérenlo el año que entra. Y síganos en redes sociales, Malcreos con K, en cualquier red social. Y Chicoche Tributo. Bueno, pues. De Garcés, ¿no? De Garcés, nos pueden buscar ahí como el Face de Garcés. En SoundCloud también estamos así como de Garcés, de apóstrofe Garcés, también nos pueden encontrar ahí. Pues muchísimas gracias, Marco Hernández, sobrino de Chicoche, y a Mauricio Rosas, que es productor. Bueno, ambos son productores, sí, de este tributo. De muchas gracias, gracias a ti por la invitación. La vuelta. Y pues ya lo saben, chicos, no se pierdan la participación del tributo Chicoche y todo lo que va a estar sonando ahí en la Carpa Astros el próximo 12 de noviembre. Muchísimo éxito y espero que se den una vuelta por acá para presentarnos ya el disco en físico. Estaría buenísimo. Que suena bastante interesante. Va a estar bien interesante. Unos tracks van al disco físico, otros tracks van al disco digital, porque es una cantidad, ya rebasamos los 30 tracks, entonces está cañón. Ya saben, vayan juntando dinero para que compren la versión digital, tanto como la versión pues, en físico. Gracias. Muchas gracias por darse la vuelta por acá. A ti. No se despeguen, continuamos con ustedes. Me sigue a Huautla, me sigue a Puebla y a Catemaco por puro amor. Es muy graciosa, joven y rica y es muy bonita como mujer. Pero las prendas que la decoran, todito el mundo las puede ver. De Kenchón. Esos ojos que miran bonito.